Jueves 26 de febrero. Nuestras responsabilidades. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 33, verso 8. ¿Qué principio espiritual básico se revela aquí? ¿Cómo podemos tomar este concepto y aplicarlo a nuestra vida diaria? Hace años, en una gran ciudad, una mujer fue atacada en la calle de noche. Ella pidió ayuda a los gritos. Docenas de personas la oyeron, pero ninguna se molestó en llamar a la policía. La mayoría de la gente miró por la ventana y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Pronto, los gritos de la mujer se detuvieron. Más tarde, la encontraron muerta por causa de numerosas puñaladas. Fueron responsables por su muerte las personas que oyeron sus gritos, pero no hicieron nada. Aunque no la habían atacado ellos mismos, fue su inacción lo que la mató. Escucha Proverbios capítulo 24, versos 11 y 12 y 23 al 28. ¿Qué mensajes importantes hay para nosotros aquí? Proverbios capítulo 24, versos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Versículo 23 al 28. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. La ley de Moisés advertía claramente que quienes dejaban de informar lo que habían presenciado llevarían su culpa. Levítico capítulo 5, verso 1. Podemos no ser capaces de actuar contra un crimen, pero si nos mantenemos en silencio sobre lo que vemos, compartimos la culpa con el criminal. Por nuestro silencio llegamos a ser cómplices. Por otro lado, si informamos la verdad en nuestro testimonio con palabras rectas, Proverbios capítulo 24, verso 26, respondemos adecuadamente y nos conducimos como personas responsables. Este acto se compara con un beso en los labios, queriendo decir que la persona se preocupa y se interesa en la otra. Es suficientemente trágico permanecer en silencio y no hacer nada mientras una mujer es asesinada en tu calle. Pero, ¿qué sucede con los muchos otros males en el mundo? Hambres, guerras, injusticia, racismo, opresión económica. ¿Cuáles son aquí nuestras responsabilidades?